mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado y que estén muy felices y contentos. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 46 grados Fahrenheit. Está cayendo llovizna, cayendo poquita agua. Ahorita en estos momentos, y se espera que durante todo el día vaya a estar así, va a estar con cielos parcialmente nublados y con temperaturas máximas de 53 y mínimas de 44. En estos momentos tenemos un viento que corre a 5 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana jueves aumentan más las temperaturas, máximas de 62, mínimas de 51, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 47, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado se esperan lluvias con temperatura máxima de 55, mínimas de 46 grados. Y para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 59, mínimas de 51, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 100% de que caigan precipitaciones. Y así tendremos la temperatura los próximos 5 días. Me puedo adelantar para la próxima semana. Otra vez nos vuelve a decir el pronóstico que está la probabilidad de que caiga nieve el próximo miércoles. Para que ustedes lo tengan contemplado. Va a haber un descenso de temperatura del día martes al miércoles. Y por eso se espera que esa lluvia se convierta en nieve. Pero pues todo puede cambiar, recuerden, ¿ok? Y con eso nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se rindió entre estrellas de cartón, perdí la ilusión. Que llegara un ángel, me levante y que me pida que lo ande. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocer. Yeah.

8:57, ya regresamos y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump está preparado para el cierre de frontera con México al 100%. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el día de ayer que está preparado para el 100% para cerrar la frontera con México, aunque reconoció que su decisión podrá tener consecuencias negativas en la economía estadounidense. Vamos a tener seguridad en este país, es más importante que el comercio, así que tendremos una frontera fuerte y si no, entonces vamos a tener una frontera cerrada. Y cuando cerremos la frontera, entonces estaremos frenando enormes flujos de droga. Fue lo que dijo Trump en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. Preguntando sobre si le preocupan las consecuencias para la economía de Estados Unidos, Trump respondió: claro, va a tener un impacto negativo en la economía, pero la seguridad es lo que importa. Trump alabó a México porque aseguró: desde este lunes, las autoridades mexicanas comenzaron a detener a cientos de inmigrantes procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala que huyen hacia Estados Unidos debido a la violencia y la falta de oportunidades económicas en sus países de origen. Y la respuesta de AMLO a las amenazas de Trump de cerrar la frontera con México: amor y paz. Andrés Manuel López Obrador levantó los brazos e hizo la señal de paz con sus manos. Yo prefiero el amor y la paz, dijo. Fue la respuesta del presidente de México a las preguntas sobre la amenaza de su homólogo estadounidense Donald Trump de cerrar la frontera entre ambos países. Los periodistas que conversaban con el mandatario querían saber si existe algún plan oficial en caso de que Trump cumpla su advertencia. No quiero adelantar vísperas, insistió AMLO. No vamos a confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos. El diálogo tuvo lugar este lunes durante la habitual conferencia de prensa matutina del presidente mexicano. Sus palabras son un resumen de la posición de AMLO ante las críticas y amenazas del magnate estadounidense, quien cuestiona lo que llama falta de acción por parte de México para contener la migración irregular hacia su país. Por otra parte, Trump convence a sus votantes. El 86% de republicanos cree que los medios están en su contra. El presidente Donald Trump se sale con la suya al cambiar la percepción popular sobre los medios de comunicación en Estados Unidos, desde su estrategia de llamarlos los enemigos del pueblo hasta acuñar políticamente el término fake news o noticias falsas, el mandatario saca provecho de su retórica en contra de la verdad. Una nueva encuesta exhaustiva realizada por el Centro Watson para Políticas Públicas de la Universidad Christopher Newport de Virginia reveló que el 86% de los republicanos cree que las noticias falsas se publican con fines políticos. Un asombroso 86% de los republicanos cae en la categoría de acuerdo a la pregunta si los medios publican noticias con fines políticos, dice el informe del sondeo. Por su parte, el 63% de los votantes independientes cree que las principales organizaciones de noticias estadounidenses publican noticias falsas con fines políticos. Y maestros de español víctimas de fraude y de amenazas de deportación. Una compañía que ofrecía visas J1 para estudiar y trabajar en Washington D.C. a maestros de español ha sido acusada de aprovecharse de ellos. El fiscal general de Washington D.C., Carl Racine, dijo el día lunes que las empresas del acusado Air Francisco López engañaban a los maestros para que pagaran cuotas exorbitantes para obtener las visas J1. La compañía de López, Bilingual Teacher Exchange, se presentaba falsamente como un patrocinador federal de visas y como un representante del Departamento de Escuelas del DC del Distrito de Columbia, fue lo que dijo Racine en un comunicado de prensa. Después de cobrarles montos exagerados para tramitar sus visas ante las autoridades, las empresas de López ofrecían préstamos a los maestros. Así quedaban enganchados en un ciclo vicioso de deuda, pagos atrasados, sin recibir a cambio ninguno de los beneficios que les prometían: empleo seguro en una escuela, orientación cultural, oportunidades de desarrollo profesional, transporte y alojamiento, mientras que el Servicio Internacional de Intercambios de Maestros, una agencia gubernamental, cobra entre $1,000 y $1,500 a cada maestro por una de estas visas. Racine exigía $3,700 y $13,000. El excedente no era devuelto ni a las autoridades del ITES ni a los maestros, fue lo que reportó el portal de noticias web The Daily Caller. Y un nuevo incendio en otra planta química en Texas deja al menos un muerto. Un tanque que contenía un producto químico altamente inflamable se incendió en una planta de Texas y dejó al menos un muerto y dos heridos, mientras que el resto de los trabajadores tuvieron que correr a un lugar seguro para refugiarse en las llamas, por lo que informaron las autoridades. El presidente y director general de KMCO dijo que las cuadrillas están trabajando con los bomberos locales para extinguir el incendio. John Foley dijo en un comunicado que la compañía está profundamente triste de confirmar el deceso y los lesionados y que la empresa ha activado su equipo de respuesta a emergencias y el centro de comando de incidentes debido al incendio en la planta en Crosby, cerca de la ciudad de Houston. El alguacil del condado de Harris, Ed González, informó vía Twitter que fue el gas isobutileno inicialmente que comenzó el incendio, que aún seguía ardiendo. En información deportiva, Ajax y el PSV se pelean por Edson Álvarez. Hace unos días los dos grandes equipos de Holanda se enfrentaron y ganó el Ajax, y ahora parece que tendrán otra disputa fuera de las canchas por el fichaje de un mexicano. Edson Álvarez es hoy por hoy el jugador mexicano con mayor proyección para emigrar a Europa, y si la semana pasada se hablaba del interés del Celtic de Escocia, ahora la disputa sería entre dos archirrivales holandeses, según informa el diario The Telegraph. ¿Quién tiene más posibilidades? El PSV alberga mucha experiencia tratando con clubes mexicanos, tiene dos aztecas en su plantilla y según el medio neerlandés es el equipo más interesado. Sin embargo, el factor económico es algo que lo dificulta todo para el club granjero, que al parecer está un poco lejos de juntar los 10 millones de euros con los del América, que podrían conformarse, y el Ajax. Cabe recordar que este club estuvo a punto de fichar a Diego Lainez antes de que el Betis apareciera con la Liga Española como soporte para convencer a la joya mexicana. Y bueno, en otra información deportiva, el nuevo Bernabéu será el gran estadio digital del futuro, así como lo acaban de escuchar. El Real Madrid presentó en el palco VIP del Santiago Bernabéu la reforma del Estadio Blanco, que se extenderá durante los próximos 3 años y medio y que obligará al club a endeudarse por un valor de 575 millones de euros con un crédito que pretende devolver en 30-35 años. El acto estuvo presentado por Florentino Pérez, presidente del Madrid, y Manuela Carmena, alcaldesa de la capital, acompañada de gran parte de su equipo por el gobierno de Madrid. También acudieron representantes de otras fuerzas políticas con sus candidatos en las elecciones municipales a la cabeza: Pepu Hernández por el PSOE, José Luis Martínez Almeida del PP y Begoño Villacís de Ciudadanos. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que hoy miércoles no te puedes perder a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Si tú quieres escuchar más información deportiva, no te lo pierdas, hoy y todos los miércoles, 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, ahora nos vamos a una pausa y regresamos directamente con el horóscopo del día de hoy. Y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, sí, por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Tal vez crees que estoy loca por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida, se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte de vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, no la acaricies nunca así, por tu bien lo digo, porque así lo haces, te vas a acordar de mí. Oh. Oh. Pero no lo beses, La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana, 14 minutos, ya regresamos y nos vamos directamente con el horóscopo del día y nos vamos con el signo de Aries. Sería bueno que no se empecine y escuche a su entorno y de esta forma aprenderá de los demás y podrá cambiar de manera positiva su punto de vista. En el amor, despreocúpese de las obligaciones, ya que será un día espléndido para disfrutar en familia. Pídaselo para pasar en compañía de sus hijos o sobrinos. En la riqueza, piense y busque nuevas opciones para realizar los emprendimientos que fueron postergados desde hace tiempo. Si es necesario, asóciese a ese amigo que tiene. En el bienestar, es una etapa ideal para tomar las riendas de su ánimo y dejar a un lado la agresividad. Para el signo de Tauro, aunque todo cambio le genere inseguridad, ya es momento para que avance en su vida. No duden en arriesgar, por más que tenga obstáculos en el camino. En el amor, entienda que no hay que apresurar los tiempos con su alma gemela, ya que hace poco que se conocen. De a poco se va a ir sembrando el amor entre ambos. En la riqueza, prepárese, ya que hoy será el momento ideal para dar el último impulso y avanzar sin preocuparse en los negocios estancados que tiene profesionalmente. En el bienestar, entréguese a las manos de ese masajista que le recomendaron, ya que lo ayudará a descontracturar sus tensiones. Para el signo de Géminis, será de suma importancia que empiece a moderar cada uno de los impulsos y piense dos veces antes de tomar una determinación fundamental en su vida. En el amor, no se involucre sentimentalmente con un compañero de trabajo, ya que podría salir perjudicado en lo laboral. En la riqueza, deje de quejarse, ya que finalmente logrará sus proyectos con éxito. Después de tantos contratiempos, empezará a esquivar cada uno de los obstáculos. En el bienestar, contrólese, ya que hoy podría sentirse mucho más sensible de lo habitual. Intente salir temprano al trabajo y disfrute de una caminata al aire libre. Para el signo de Cáncer, aprenda que nunca hay que olvidar del pasado, solo hay que tomar distancia de aquellas situaciones o momentos que le quitan el buen estado de ánimo. En el amor, intente madurar en el amor. Ya es una persona grande y es el momento para que busque la persona indicada. En la riqueza, deje de fantasear con las compras y genere un balance que le refleje su verdadera economía. De lo contrario, luego lamentará los gastos que hizo. En el bienestar, sea cuidadoso con la alimentación que tiene, ya que los excesos podrían provocarle ciertas molestias al organismo. Para el signo de Leo, deje de presionarse, ya que el tiempo actuará a su favor. Durante este día, su tenacidad y optimismo serán puestos a prueba y tendrá muy buenos resultados. En el amor, hoy seguramente recibe una llamada y deba visitar a algún familiar que necesita de su ayuda. Hágase un tiempo cuando salga del trabajo y vaya a brindarle su ayuda. En la riqueza, ponga un freno a los movimientos financieros que últimamente está teniendo y trate de equilibrar su propia economía. En el bienestar, es un día oportuno para realizarse un chequeo médico. Deje de ser tan obstinado y concurra al clínico para ver en qué estado está su salud. Para el signo de Virgo, en este día trate de desplegar en primer lugar sus propios deseos, proyectos y transmítaselos a su vínculo cercano. En el amor, refuerza el diálogo fluido con sus afectos y verá que las relaciones se afianzarán más. En estos momentos, ellos necesitan de su apoyo. En la riqueza, intente relajarse, ya que muchos de esos amigos cercanos podrían ayudarlo monetariamente a concretar todos los objetivos que tiene. En el bienestar, prepárese, ya que será un día complicado donde tendrá que pensar en muchas cosas y podría sentirse un poco desorientado, así que intente tranquilizarse. Para el signo de Libra, en este día deberá dedicarle a aprender de las experiencias negativas y positivas de su vida y de esta forma mañana podrá enseñarles a todos lo vivido. En el amor, prepárese, ya que algunos conflictos familiares podrían amargarle el día. Procure no interceder si no lo involucran a usted y mire hacia otro lado. En la riqueza, no permita que los contratiempos domésticos le entorpezcan su rendimiento laboral. Si tiene algún problema familiar, trate de dejarlo en su casa. En el bienestar, contribuya en alguna actividad solidaria, le hará cultivar y fortalecer su espiritualidad. Concurra a esa reunión en la que fue invitado en más de una oportunidad. Para el signo de Escorpión, será muy positivo para sus relaciones que modifique esa exigencia que tiene de corregir los detalles sin importancia de las personas. En el amor, estará demasiado frío y distante con su alma gemela. Intente ser más considerado. Ella no tiene la culpa de los problemas que usted está atravesando. En la riqueza, no se demore y avance en esos proyectos laborales pendientes. Evite detenerse, ya que tiene todas las herramientas para poner en funcionamiento sus propósitos. En el bienestar, durante este día podría invadirlo una cierta confusión mental. Sería bueno que trate de mantener la calma y no se exija más de lo esencial. Para el signo de Sagitario, comprenda que muchas veces la libertad no es peligrosa en la vida, a veces ayuda a asomar lo mejor que uno tiene en su interior y no demuestra. En el amor, sea prudente y tenga más cuidado cuando decide. Prepárese, ya que hoy el rencor no lo dejará actuar equilibradamente en la toma de una decisión amorosa. En la riqueza, exprima su tiempo al máximo y podrá terminar su trabajo lo antes posible. Busque la forma de ser más proactivo y eficiente en el ámbito profesional. En el bienestar, alcanzará la armonía que tanto buscaba gracias a los cursos de meditación que ha empezado. Empieza a disfrutar de los pequeños placeres que le da la vida. Para el signo de Capricornio, deje de ser tan obstinado en la vida. Intente ver más allá de lo que su manía le permite, ya que pronto se dará cuenta de que estaba equivocado. En el amor, comience a dedicarle más tiempo a su familia, ya que hace meses está un poco alejado de la misma. En la riqueza, prepárese, ya que será un día laboral muy productivo. Si trabaja duro, no tendrá ningún inconveniente para conseguir todo lo que quiere. En el bienestar, descarta los pensamientos negativos que solo martirizarán su mente y no lo dejan actuar con claridad. Encuentra algún hobby o alguna actividad que lo distraiga. Para el signo de Acuario, probablemente será un periodo de dudas y cierto negativismo con la gente que se rodea. Momento para conocer a otros y cambiar el entorno afectivo. En el amor, se sentirá muy desanimado por esa situación que atravesó y tendrá necesidad de recibir afecto y comprensión de su pareja. Permítase una entrega sincera. En la riqueza, si no tiene un buen trabajo, relájese, ya que en poco tiempo lo conseguirá. Trate de salir a buscarlo y mandar su currículum a todas las empresas que pidan postulaciones. En el bienestar, deberá empezar a cuidar y manejar sus impulsos. Evite tomar cualquier decisión en este día, ya que podría salir bastante perjudicado. Por último, nos vamos con el signo de Piscis. Teniendo la luna en su signo, le hará recuperar su propia energía, que podrá ganar mucha más confianza y seguir avanzando en cada uno de sus proyectos. En el amor, intente ser menos realista e individualista en el amor. A veces hay que escuchar el corazón y guiarse por lo que realmente siente por esa persona. En la riqueza, después de tantas idas y vueltas, al fin llegará un acuerdo con su socio. Ambos conseguirán un buen equilibrio y lograrán el éxito en ese negocio. En el bienestar, busque e inicie alguna actividad corporal que le permita encontrar su propio interior. Pruebe tomando clases de teatro, obtendrá satisfacciones que usted desconocía. Mm-hmm.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 29 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento del temita del día, pero antes les tengo una información de tecnología para todos los que les fascina los iPhones. Pues el iPhone del 2019 con 3 cámaras se dejó ver en una filtración reciente. El iPhone de Apple, que lanzará en este año, se ha dejado ver en sus supuestas imágenes filtradas desde la cadena de producción. El reconocido filtrador @onleaks ha publicado una imagen en la que se ve un teléfono con el logo de Apple, además de un nuevo arreglo de la cámara trasera. La imagen coincide con anteriores reportes que sugieren que tiene 3 cámaras en la espalda del informalmente conocido como iPhone número 11. El reporte reafirma la creencia de que al menos un iPhone de los que Apple lanzará este año tendrá una cámara trasera de 3 lentes. Las filtraciones, aunque la mayoría se mencionan 3 cámaras, no se especifica la orientación de las cámaras. En la filtración de @OneLeaks, las cámaras están ubicadas en forma de triángulo. Y sí, ahorita estoy viendo la imagen y pues es distinta a cómo se han presentado, no solamente en los celulares de iPhone, ¿no?, sino en los otros que tienen nuevas versiones con nuevas cámaras. En esta imagen, pues sí, las cámaras se ven en forma de triángulo, o sea, la posición, ¿ok? También múltiples reportes mencionan que Apple pasará a usar 3 cámaras en sus celulares insignia de las 2 cámaras que utiliza en el iPhone XS, y se desconoce para qué se usaría un tercer lente. El sistema actual sirve para tomar mejores fotos de objetos lejanos y para capturar el modo desenfoque. Apple no ha anunciado nada sobre sus planes alrededor del iPhone. La compañía solo ha lanzado al mercado 2 nuevos iPad, nuevos AirPods y una actualización interna para el iMac. La compañía también ya anunció el evento WWDC para el mes de junio. Y bueno, pues ya saben, si piensan comprar un iPhone, pues, y están esperando el de este año, pues ya saben las características, bueno, que ya se dieron a conocer. Y recuerden que también yo ya les había dado la información, ¿no?, de todo lo nuevo que viene con este celular, pero en sí, pues aquí ya se filtró esta imagen. Y ahora sí nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Hoy nos vamos al capítulo número 25, donde nos habla sobre la justicia de Dios, y nos vamos a ir al apartado número 7, la roca de la salvación. Thank you. como ya les comentaba, nos vamos al capítulo 25. Estamos en el segundo repaso, día 118, días totales 232 días, repasando el libro de Un Curso de Milagros. Nos vamos al apartado número 7, que se titula La Roca de la Salvación. No obstante, si el Espíritu Santo puede convertir cada sentencia que te impusiste a ti mismo en una bendición, entonces no pudo haber sido un pecado. El pecado es lo único en todo el mundo que no puede cambiar. Es inmutable, y de su inmutabilidad depende el mundo. La magia del mundo parece ocultar de los pecadores el dolor del pecado y engañar con falsos destellos y con ardides. Mas todo el mundo sabe que el costo del pecado es la muerte. Y ciertamente lo es, pues el pecado es una petición de muerte, un deseo de hacer que los cimientos de este mundo sean tan firmes como el amor, tan dignos de confianza como el cielo y tan fuertes como Dios mismo. Todo aquel que cree que es posible pecar mantiene el mundo excluido del amor, y esto no cambiará. Sin embargo, ¿sería posible que lo que Dios no creó compartiese los atributos de su creación cuando se opone a ella desde cualquier punto de vista? ¿Es imposible que el deseo de morir del pecador sea tan fuerte como la voluntad de Dios por la vida? Tampoco es posible que los cimientos de un mundo que él no creó fuesen tan firmes y seguros como el cielo. ¿Cómo iba a ser posible que el cielo y el infierno fuesen lo mismo? ¿Y cómo podría ser que lo que su voluntad no dispuso no se pudiese cambiar? ¿Qué otra cosa, aparte de su voluntad, es inmutable? ¿Y qué puede compartir sus atributos excepto ella misma? ¿Qué deseo puede alzarse contra su voluntad y ser inmutable? Si pudieses darte cuenta de que lo único que es inmutable es la voluntad de Dios, este curso no te resultaría difícil. No obstante, eso es precisamente lo que no crees. Sin embargo, no podrías creer nada más solo con que vieses lo que realmente es. Volvamos a lo que anteriormente dijimos y pensemos en ello más detenidamente. Debe ser o bien que Dios está loco o bien que este mundo es un manicomio. Ni uno solo de los pensamientos de Dios tiene sentido en este mundo. Y nada de lo que el mundo acepta como cierto tiene sentido alguno en su mente. Lo que no tiene sentido ni significado es demente, y lo que es demente no puede ser la verdad. Si una sola de las creencias que en tanta estima se tienen aquí fuese cierta, entonces todo pensamiento que Dios jamás haya tenido sería una ilusión. Pero si uno solo de sus pensamientos es cierto, entonces todas las creencias las que el mundo otorga significado son falsas y absurdas. Esta es la decisión que tienes ante ti. No trates de verla de otra manera ni de hacer de ella lo que no es, pues lo único que puedes hacer es tomar esta decisión. El resto depende de Dios, no de ti. Justificar uno solo de los valores que el mundo apoya es negar la cordura de tu padre y la tuya. Pues Dios y su Hijo bien amado no piensan de manera diferente, y es esta concordancia en la que el pensamiento lo que hace que el Hijo sea un co-creador con la mente cuyo pensamiento lo creó a él. De modo que si elige creer en un solo pensamiento que se oponga a la verdad, habrá decidido que él no es el Hijo de su Padre, porque el Hijo está loco, y la cordura tiene que ser algo ajeno al Padre y al Hijo. Esto es lo que crees. No pienses que esta creencia depende de la forma en que se manifieste. El que de alguna manera crea que el mundo es cuerdo, que algunas de las cosas que piensa están justificadas o que está sustentando por algún tipo de razón, cree que eso es cierto. El pecado no es real porque ni el Padre ni el Hijo son dementes. Este mundo no tiene sentido porque se basa en el pecado. ¿Quién podría crear lo inmutable si ello no estuviese basado en la verdad? El Espíritu Santo tiene el poder de transformar todos los cimientos del mundo que ves en algo distinto, en una base que no sea demente, sobre la que se puedan sentar los cimientos de una percepción sana y desde la que se puede percibir otro mundo. Un mundo en el que nada se opone a lo que conduciría al Hijo de Dios, a la cordura y a la felicidad, y en el que nada da testimonio de la muerte ni de la crueldad, de la separación o de las diferencias, pues ahí todo se percibe como uno y nadie tiene que perder para que otro gane. Pon a prueba todas tus creencias a la luz de este único requisito y entiende que todo lo que satisface esta única petición es digno de tu fe. Nada más lo es. Lo que no es amor es pecado. Y cada uno de ellos percibe al otro como demente y sin sentido. El amor es la base de un mundo que los pecadores perciben como completamente demente, ya que creen que el camino de ellos siguen, que el camino que ellos siguen es el que conduce a la cordura. Mas el pecado es igualmente demente a los ojos del amor, que dulcemente prefieren mirar más allá de la locura y descansar serenamente en la verdad. Tanto el amor como el pecado ven un mundo inmutable de acuerdo a cómo cada uno define la inalterable y eterna verdad de lo que eres. Y cada uno refleja un punto de vista de lo que el Padre y el Hijo deben ser para que ese punto de vista sea significativo y cuerdo. Tu función especial es aquella forma en particular que a ti te parece más significativa y sensata para demostrar el hecho de que Dios no es demente. El contenido es el mismo. La forma se adapta a sus necesidades particulares y al tiempo y lugar concretos en los que crees encontrarte, y donde puedes ser liberado de dichos conceptos, así como de todo lo que crees que te limita. El Hijo de Dios no puede estar limitado por el tiempo, por el espacio, ni por ninguna cosa que la voluntad de Dios no haya dispuesto. No obstante, si se cree que lo que su voluntad dispone es una locura, entonces la forma de cordura que la hace más aceptable para los que son dementes requiere una decisión especial. Esta decisión no la pueden tomar los que son dementes, cuyo problema es que las decisiones no son libres ni las toman guiados por la razón a la luz del sentido común. Sería ciertamente una locura poner la salvación en manos de los dementes. Pero puesto que Dios no está loco, ha designado a uno tan cuerdo como él para que le presente un mundo de mayor cordura a todo aquel que eligió la demencia como su salvación. A él les es dado elegir la forma más apropiada para ayudar al demente, una que no ataque al mundo que éste ve, sino que se adentre en él calladamente y le muestre que está loco. El Espíritu Santo no hace sino señalarle otra alternativa, otro modo de contemplar lo que antes veía, que él reconoce como el mundo en el que vive, el cual creía entender. Ahora, él tiene que poner todo esto en tela de juicio, pues la forma de la alternativa es una que no puede negar, pasar por alto, ni dejar de percibir completamente. La función especial de cada uno está diseñada de modo que se perciba como algo factible, como algo que se desea cada vez más a medida que se le demuestra que es una alternativa que realmente desea. Desde esta perspectiva, su pecaminosidad, así como todo el pecado que se ve en el mundo, tienen cada vez menos que ofrecerle, y por fin llega a entender que todo ello le ha costado su cordura y que se interpone entre él y cualquier esperanza de volver a ser cuerdo. Puesto que tiene un papel especial en la liberación de todos sus hermanos, no se le deja sin la posibilidad de escapar de la locura. Sería tan inaudito que se le excluyese y se le dejase sin una función especial en la esperanza de paz, como lo sería que el padre ignorara a su hijo y lo pasase de largo sin ningún miramiento. ¿En qué otra cosa se puede confiar sino en el amor de Dios? ¿Y dónde mora la cordura sino en él? Aquel que habla por Dios puede mostrarte esto en la alternativa que eligió especialmente para ti. La voluntad de Dios es que recuerdes esto y que pases así del más profundo desconsuelo al júbilo perfecto. Acepta la función que se te ha asignado en el plan de Dios para mostrarle a su Hijo que el infierno y el cielo son diferentes, no son lo mismo, pero en el cielo son lo mismo, pues carecen de las diferencias que habrían hecho del cielo un infierno y del infierno un cielo, si tal demencia hubiese sido posible. La creencia de que es posible perder no es sino el reflejo de la premisa subyacente de que Dios está loco, pues en este mundo parece que alguien tiene que perder porque otro ganó. Si esto fuese cierto, entonces Dios estaría loco. Mas, ¿qué es esa creencia sino una forma de la premisa más básica según la cual el pecado es real y es lo que rige el mundo? Por cada pequeña ganancia que se obtenga, alguien tiene que perder y pagar el importe exacto con sangre y sufrimiento, pues de lo contrario, el mal triunfaría y la destrucción sería el costo total de cualquier ganancia. ¿Tú qué crees que Dios está loco? Examina esto detenidamente y comprende que o bien Dios es demente, o bien es esto lo que es, pero no ambos. La salvación es el renacimiento de la idea de que nadie tiene que perder para que otro gane. Y todo el mundo tiene que ganar, si es que uno solo ha de ganar. Con esto queda restaurada la cordura. Y sobre esta única roca de verdad, la fe puede descansar con perfecta confianza y en perfecta paz en la eterna cordura de Dios. La razón queda satisfecha, pues con esto todas las creencias de mente pueden ser corregidas. Y si esto es verdad, el pecado no puede sino ser imposible. Esta es la roca sobre la que descansa la salvación, el punto estratégico desde el que el Espíritu Santo le confiere significado y dirección al plan en el que tu función especial tiene un papel que jugar. Pues aquí tu función especial se vuelve íntegra porque comparte la función de la totalidad. Recuerda que toda tentación no es más que esto, la creencia descabellada de que la locura de Dios te devolvería la cordura y te daría lo que quisieses y lo que o tú o Dios tenéis que perder frente a la locura, porque vuestros objetivos son irreconciliables. La muerte exige vida, pero la vida no cuesta nada. Nadie tiene que sufrir para que la voluntad de Dios se haga. La salvación es su voluntad, porque tú la compartes con Él. No es solo para ti, sino para el ser que es el Hijo de Dios. Este no puede perder, pues si pudiese, ello supondría una pérdida para su padre, y para él la pérdida es imposible. Y esto es cuerdo, porque es la verdad. Y bueno, con esto se termina el tema de la roca de salvación. Nos dice muchas cosas, pues muy profundas, ¿verdad? Y sobre todo para finalizar el apartado, o sea, nos queda todavía mucho más claro. Sí, había algunas frases que pues no nos hacen tanto sentido tal vez, ¿no? Hay muchas frases que se repiten constantemente cuando nos habla sobre la verdad, cuando nos habla sobre el infierno y el cielo, que por lo general se podría decir que ya las tenemos dominadas, ¿no? pero hay otras que tal vez parecen ser nuevas para nosotros, aunque no lo sean. Y es ahí cuando pues podemos nuevamente restaurar, ¿no?, todo este tipo de creencias que tenemos. Y pues hay muchas cosas que nos dice de que todo es posible, y el mismo hecho de que nosotros pensemos en que es imposible hacer ciertas cosas, es imposible estar en paz, pues también así se nos recuerda que claro que es posible hacer todo lo que te puedas imaginar y estar realmente en paz y vivir feliz, vivir pleno. Es obvio que durante el día pues tal vez nos toca experimentar o tener una experiencia que va totalmente incongruente, ¿no?, con lo que hemos escuchado el día de hoy o el día de ayer. Y nos sale el ser humano que todos llevamos dentro y fuera, ¿no? Y a veces, pues, cuando uno se pone a meditar sobre las cosas que le suceden tal vez durante el día, pues dices tú, oye, no actué como realmente debería de actuar, ¿no? Y empezamos tal vez nuevamente a hacer juicios en nuestra contra o a sentirnos culpable por lo que hicimos o no hicimos o lo hicimos mal. Y bueno, está bien reflexionar, ¿no? Lo ideal sería reflexionar en el momento. En el momento en que está sucediendo algo, tal vez ahorita estás en el trabajo, tal vez en estos momentos, ahorita pues estás solo, estás sola, o donde sea que estés, ¿no? Pero yo pongo el claro ejemplo del trabajo, porque las personas que me escuchan cuando están en su trabajo, pues pueden estar inspiradas tal vez, ¿no?, con lo que escuchan del libro, si realmente lo ponen en práctica. Y posteriormente puede ser que llegue algún compañero, algún jefe, algo, ¿no?, que te ponga de malas, o vas en el tráfico, vas escuchando y pues hay algo también que te saca de tu centro, ¿no? Y cuando hacemos eso, pues podemos, o una de dos, reflexionar en el instante. Si estás reflexionando en el instante, pues obviamente nada te va a perturbar. Si constantemente nos perturba algo, nos mueve nuestro centro, como comúnmente decimos, es obvio que no estamos en este estado de meditación, ¿no? En este estado en el que estamos despiertos o conscientes. Si estamos conscientes, pues nada en nuestro entorno, nada a nuestro alrededor va a afectar nuestro estado de conciencia. Si nuestro estado de conciencia se está escondiendo, o sea que no estamos conscientes, estamos ante la vida inconscientes y nos dejamos llevar por los impulsos y por las reacciones, pues es una forma de darnos cuenta de que no estamos despiertos y que tenemos cada instante para volver a estar conscientes, para volver a estar despiertos. Entonces, si ya pasó lo que pasó, si ya tuviste algún conflicto, ya te enojaste, ya tuviste miedo, ya te has precipitado el futuro, pues hoy ten esos pensamientos de decir, ok, mis pensamientos van a ser conciencia pura. Y trata de practicarla. No dejes que nada te enturbie, no rechaces nada de la experiencia que estés viviendo. Eso obviamente no quiere decir, oye, déjame, voy a dejar que me golpeen o que me maltraten. No, simplemente es otro estado de conciencia. No te estoy invitando, ¿no?, a que tampoco te agredan físicamente o mentalmente, no. Tú sabes lo que tienes que hacer al respecto cuando estás consciente. Entonces, nada más también recordar que la voluntad de Dios es que tú estés aquí para estar pleno. Y no tienes que sufrir porque la voluntad de Dios es perfecta. Y si es perfecta, entonces no hay nada que temer. La salvación es su voluntad, porque tú la compartes con Él. Y también hay que recordar que no solamente es para nosotros, es decir, yo estoy despierto en mi conciencia, yo estoy iluminado y todos los demás, no, ellos no. No tienes que compartir, tienes que saber que la iluminación es de todos. Y si no ves esa conciencia, pues esa conciencia despierta en tus hermanos, pues es obvio que no está todavía en ti, no está todavía en nosotros. Esperemos que realmente estemos más despiertos ante nuestra vida, ante nuestra existencia, y que podamos llegar a ese nivel en el que dices tú, ok, yo hago todo lo que tengo que hacer y todo lo que hago lo acepto con amor, porque sé que todo es perfecto, porque sé que es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es la mía. Entonces no hay nada por qué temer, no hay nada por qué preocuparse, las cosas se van a dar y se están dando de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo al plan de tu existencia. Es una de las cosas que nos dice en este apartado, en la roca de la salvación. Entonces también yo te recomiendo que si tienes el tiempo volverlo a leer, si tienes el libro o volverlo a escuchar, lo hagas, porque tiene muchas frases que no son tan repetidas y que pues puede despertarte si es que no lo estás en este momento. Inclusive pues puedes llegar a sentir realmente ese nivel de conciencia en el que dices tú, estoy totalmente despierto. Y bueno, vamos a irnos rápidamente ahora sí a la lección. Hoy nos toca repasar la lección 105 y 106 y nos dice: mías son la paz y la dicha de Dios. Hoy aceptaré la paz y la dicha de Dios en grato intercambio por todos los sustitutos de la felicidad y de la paz que yo mismo inventé. Nuevamente, mías son la dicha y la paz de Dios. Mías son la paz y la dicha de Dios. Hoy aceptaré la paz y la dicha de Dios en grato intercambio por todos los sustitutos de la felicidad y de la paz que yo mismo inventé. Vamos a cambiar realmente pues la dicha y la paz que viene de Dios, no la dicha de porque tienes un empleo, no la dicha de que porque estás sano, o sea, todas esas cosas que nos atribuimos para estar dichosos y felices, no. La dicha y la paz viene todavía más allá de lo que nosotros nos hemos inventado, porque recuerdan que si condicionamos la paz y la dicha a algo externo, pues se va a ir en cualquier momento en que lo externo se modifique o desaparezca en nuestras vidas. Y la siguiente: déjame aquietarme y escuchar la verdad. En esta frase tiene mucho peso. Déjame aquietarme y escuchar la verdad. No escuches las mentiras que te dice tu mente. Mantén un segundo de reflexionamiento, de reflexión. O tómate un minuto para inhalar y exhalar. Y voy a estar aquietado, ¿no? Aquietando tu mente. Permite que mi débil voz se acalle para poder oír así la poderosa voz de la verdad misma, asegurarme que yo soy el perfecto Hijo de Dios. Permite que mi débil voz se acalle para poder oír así la poderosa voz de la verdad misma, asegurarme que yo soy el perfecto Hijo de Dios. Entonces recuerda esto: tú eres el perfecto Hijo de Dios. No dejes que otra voz intervenga en estos momentos. Escucha la verdad y escucha la voz de la verdad. Y esa voz que es tan poderosa y que te dice en estos momentos: tú eres el perfecto Hijo de Dios. Y pues repetirlo a la hora: mías son la paz y la dicha de Dios. Y a la media hora: déjame aquietarme y escuchar la verdad. Y con esto me voy una pausa, finalizamos el tema y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.